Bueno, llegamos con mucha bronca y con una gran presión de los sectores populares, fundamentalmente en los territorios, en los barrios, en la base fundamental, porque la situación que se está viviendo es realmente angustiosa y se está generando la condición de que cuando se convoca una jornada de este tipo, una jornada nacional, hay rápidamente una adhesión, una incorporación, no solamente de los grupos que naturalmente son orgánicos a las distintas organizaciones de base de la CETEP y de las organizaciones hermanas, sino que en realidad en los territorios se trata de canalizar esa bronca, esa angustia y esa fuerte necesidad en estos planes. Así que imaginamos que va a ser una jornada muy fuerte, muy intensa en distintos puntos del país y con modalidades de las más diversas.